Hola a todos, yo soy Roberto, hoy es jueves, día 20 de enero y estamos delante del próximo programa que va por comenzar de Hablando Sin Parar. Estamos en el 2x08, es la segunda temporada, el octavo capítulo, en un programa que vamos a contar cosillas de lo que nos va pasando el día a día. Mírame cuando repose en el cajón de mis raíces, que elegí el papel de mártir por morirme por un beso. No es que tuviera especialmente pensado este programa porque, de hecho, no pensaba grabarlo. Me está costando últimamente coger el micrófono y ponerme a hablar delante de él, sobre todo cuando no tengo algo preparado, un tema pensado sobre el cual pues contaros, y tengo que un poco improvisar. Realmente yo creo que no sé si es pues por la cantidad de cosas que tiene uno en la cabeza o bien es pues porque la falta de tiempo nos hace un poco pues que cuando ya te quedas relajado te quedas un poco aplanado, como ya decir, bueno, oye, mira, ya he tenido toda la caña suficiente para el día, ya mi mente puede descansar, y la verdad es que activarme de nuevo para hacer este noble ejercicio de la improvisación delante de un micrófono, pues no deja de ser un poquito complicada. Pero bueno, al fin y al cabo, grabar es lo que toca, grabar es lo que me ha motivado ponerme delante del micro de nuevo, y aquí estamos para contar algunas cosas interesantes o no que puedas encontrar en este Hablando Sin Parar. Lo primero que tengo que deciros es que seguimos con la página de Facebook Hablando Sin Parar, buscándolo en el propio buscador de Facebook. Ya estamos en los 704 más o menos los fans que tiene la página del podcast. Os agradezco un montón todos los que estéis allí, y sobre todo pues los que participáis aportando ideas, aportando comentarios, etcétera, ¿no? La verdad es que es una gozada contar con tanta gente y sobre todo de tantas nacionalidades distintas, porque la verdad es que yo pensaba pues que, bueno, era un podcast que era tan personal que tal vez incluso pudiera ser un poquito complicado de entender, sobre todo pues cierta jerga, cierta terminología, cierta palabrería, ciertos, pues bueno, un poquillo el día a día de lo que es Zaragoza, que es mi ciudad, en Aragón, y que, pues bueno, igual pues posiblemente en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en todos estos sitios que gracias a las herramientas de estadística que nos da internet para, pues bueno, para seguir un poquito desde donde nos estéis escuchando, pues hemos conseguido ver pues la cantidad de gente que está al otro lado, que es muy grato saber que hay gente al otro lado escuchando lo que dices, pues en otros países, sobre todo pues de Latinoamérica, que es un lugar impresionante. Yo siento una pasión desenfrenada, incontrolada, y lo saben los que me conocen, por Argentina sobre todo y por Sao Paulo en cuestión de Brasil, pues porque bueno, tengo ahí unos grandísimos amigos que están viviendo en esos lugares. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es una gozada contar con gente de México, gente de todos lados, como digo, que sobre todo además colaboran pues y de una manera desinteresada en lo que es Facebook y en las redes sociales, como son por ejemplo también Twitter, por supuesto, en twitter.com/cortador, que es donde me podéis encontrar y bueno, pues entablar conversaciones conmigo en cualquier momento. Este capítulo en particular, y en realidad el podcast en general, al tener una temática tan personal, tan íntima, al fin y al cabo, pues no dejo de contar cosas que me van pasando al cabo del día, de la semana, de los meses, pues realmente os voy a hablar de algo que estoy viviendo actualmente y que es una mudanza. Me estoy mudando poco a poco a lo que es mi nueva casa, y que aunque poco a poco ya se va llenando de cosas, de muebles, de estanterías, de mesas, de sillas, pues la verdad es que todavía faltan un montón de historias. Bueno, esto es como todo, sobre todo por el tema del horario, ¿no? No tenemos la gente el tiempo necesario para invertir en nuestras cosas por el tema del trabajo, y por ello pues no está tan avanzado todo. Pero bueno, ahí está también la fecha. Me la he puesto casi como un objetivo personal el ya por fin poder trasladar todas mis cosas más personales, que será la última fase de la mudanza, a finales de este mes de enero. Así que, bueno, pues vamos trabajando sobre todo en este tema. Y la verdad es que una mudanza, el tema de sobre todo, bueno, no ya trasladar unos muebles que ya tenías a otro lugar, a otra casa vacía, sino comprar los nuevos para llenarla, ¿no? Que es en este caso lo que estoy haciendo yo. La verdad es que es un trabajo duro, ¿eh? Porque lo que es no solo es coger todas las cosas que vamos a meter, sino que además luego es encajarlas, montarlas, pegarte la gran paliza de montar los muebles, de, pues bueno, todo lo que es cargar los pesos y subir escaleras y tal y que cual, pues bueno, pues ya sabemos que para los que os ha tocado seguro que no os descubro nada. También, pues obviamente lo que viene siendo, pues bueno, todos los que son los enseres personales, meterlas en cajas, organizarlas, trasladarlas, bueno, es algo que la verdad es laborioso, cuesta bastante, pero no deja de ser algo muy emocionante que a mí personalmente me estimula mucho y tengo una ilusión tremenda en lo que va a ser pues mi nueva casa y pues bueno, en cierto modo, mi nueva vida. De cualquier manera, y sobre todo, pues si os ocurre como a mí, que me estoy mudando a una casa de obra nueva, que no es una casa de segunda mano, sino que, bueno, pues tiene estas pequeñas incomodidades, por decirlo de alguna manera, que supone el mudarte a una casa, pues, que estrenas tú. Claro, tiene puntos buenos y puntos malos, como todo, al fin y al cabo, ¿no? También, obviamente, el mudarte a una casa de segunda mano que ya ha estado habitada varias veces, pues también tiene sus puntos muy negativos, también tiene sus positivos, pero bueno, en este caso, en lo que es las obras nuevas, pues tiene lo bueno de que lo estrenas tú, de que todo es nuevo, pues bueno, al fin y al cabo, también da más ilusión, obviamente, y tiene cosas malas. En nuestro caso, pues, pues claro, obviamente todo no está al 100% terminado, hay pequeñas taras, pequeños fallos, pequeñas cosas que ocurren, y que, bueno, pues es como cuando estrenas un coche y le tienes que hacer ese rodaje típico de meterle unos kilómetros encima, pues para que el coche realmente, pues bueno, el motor sobre todo, coja forma, coja hechura y funcione pues como tiene que funcionar. Una casa nueva más o menos es parecido, ¿no? En mi caso, pues bueno, no estamos teniendo, toco madera, no estamos teniendo todos los problemas que yo podría esperar y que sobre todo algunos vecinos están teniendo, y yo la verdad es que por eso casi lo digo de en voz baja, porque ya sabemos lo que supone hablar antes de tiempo. Pero bueno, de momento estamos teniendo más o menos suerte y estamos teniendo, pues bueno, como digo, las típicas incomodidades de la casa nueva, pero por lo demás está saliendo todo bastante bien. Como digo, mucho trabajo, pero sobre todo mucha ilusión, así que, oye, pues otra cosa es. Y fuera de este tema, de lo que es un poco pues esa vida 1.0, tenemos la vida 2.0, en este caso pues la mía, que cada vez escribo, la verdad es que cada vez escribo menos. Yo antes empecé sobre todo escribiendo posts en blogs, etcétera, y ahora prácticamente, pues si no es asunto de trabajo, pues no escribo. No escribo ni, y la verdad es que es una cosa que me molesta mucho porque siempre me ha gustado escribir muchísimo y lo he hecho, incluso de manera personal, de manera pública, en blogs, en webs, etcétera, y ahora no lo estoy haciendo y de hecho llevo bastante tiempo. ¿Por qué me ocurre? Pues bueno, yo creo que volvemos a lo de siempre, al tiempo, a las ganas, a la motivación tal vez, a que, bueno, oye, la expresión ya estamos con el culo pelado, pues también se puede aplicar aquí. También me viene ocurriendo un poco con el tema de los podcasts, de grabar, de esta especie de radio online por internet que hace que, bueno, como decíamos al principio, podáis escucharlo en tantos lugares del mundo diferentes, lo cual es un orgullo totalmente. Pero, claro, el tiempo, sobre todo para lo que es la grabación, edición, postproducción, subida a la red, etcétera, de un podcast, la verdad es que es bastante más complicado que escribir por el tiempo que supone y por el trabajo que representa. Pero bueno, la verdad es que me está costando sobre todo no, tal vez, en lo que va siendo hablando sin parar, que como veis, pues más o menos con, bueno, la frecuencia no es que sea semanal, como era al principio, pero sí que se va publicando. Mi problema es con no tengo iPhone, con NTI, que volví después de un montón de tiempo, ya sabéis, un podcast sobre Apple, sobre tecnología, internet y redes sociales, pero que el hecho de tener que, bueno, entre comillas, preparármelo un poquito más, tener esa temática que me suponga el estar atento de lo que ocurre, bueno, pues bueno, me supone ese trabajo que, bueno, cuando llego a casa el tiempo libre es muy escaso y a veces pues no apetece, sinceramente, ponerte a hacer lo que has estado haciendo durante toda tu jornada, que ha sido pues grabar, preparar vídeos, en mi caso, personal os hablo. Y bueno, pues coger el micrófono, sobre todo cuando te va a suponer una postproducción algo más compleja, pues no deja de ser un poco latoso y yo creo que por eso pues no tengo iPhone, está un poquito condenado. De cualquier manera, nunca se sabe. También estos últimos días he estado pensando, a ver qué os parece, también, ¿no?, me gustaría contar con vuestra opinión, es encontrar una especie de temática, un programa que yo creo que es importante tenerla, una temática concreta sobre la que pues grabar. Y no lo digo por Hablando Sin Parar y ni siquiera lo digo por NTI, sino por, bueno, quién sabe un proyecto futuro de podcast en el que me pueda embarcar. Lo digo porque en el podcasting, aunque hay un montón de ramas, hay un montón de categorías, bueno, más que categorías, temáticas, ¿no? En general, pues sí que es, digamos, o al menos lo veo yo así, indispensable el tener, pues, un punto hacia el que remar. Pues si, bueno, hablas sobre motos, pues que tu podcast sea sobre motos. Si tu podcast es sobre cine, pues sobre cine. Y así, etc, etc, etc. Lo mejor es que hay mil temas sobre los que grabar. ¿Cuál es mi problema? Que soy muy disperso. Seguro que los que ya lleváis un tiempo escuchando Hablando Sin Parar, o ya me conocíais de antes, pues lo sabéis. Soy un poquito disperso y me cuesta centrarme en un solo tema. Me aburro enseguida también. Y por eso, a veces los programas de una semana a otra o de un mes a otro cambian radicalmente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que todo esto viene con la persona. Yo, pues bueno, tengo este defecto. ¿Qué le voy a hacer también? Pero bueno, el caso es que por mucho que hago el rodaje esto de podcasting, nunca me acabo de entonar, ¿eh? No sé si lo habéis os habéis dado cuenta. Pero bueno, hago lo que puedo. En mi caso, pues quería buscar esa temática, pero claro, es difícil porque tiene que ser algo pues que tú más o menos domines, una temática sobre la que tengas una cierta inquietud, que te suponga un reto a la hora de, sobre todo, pues, buscar información, tratarla, poder hablar de ella, obviamente. Y saber transmitirla a una audiencia, que en este caso sois todos vosotros, y que es internet entero, a la que llegar y que le guste sobre todo, porque al fin y al cabo, aunque esto del podcasting personal o el podcasting amateur lo hagamos pues un poco también para alimentar nuestro ego y que nos guste, obviamente el hecho de que te puedan escuchar más o menos personas y sobre todo que interactúen contigo, pues que te manden correos, que hagan comentarios en tu blog. A mí en mi caso me encanta que me habléis en redes sociales, en Twitter, que me agreguéis en Twitter, que me agreguéis en Facebook, pues me encanta realmente, no tengo ningún problema con ello. De hecho me hace mucha ilusión cada vez que me llega algún pues, mensaje pues en Facebook o como digo en cualquier red social en la que estoy que podéis encontrar en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com. Pues claro, es lo que al fin y al cabo te acaba llenando, animando y dando ganas de grabar. Yo creo que si os soy sincero, realmente me he puesto a grabar. Fijaos qué tontería, pero es que ya os digo, la motivación la encuentras en el rincón menos insospechado, más insospechado y por ello acabas haciendo cosas, ¿no? En mi caso ha sido pues porque varias personas durante el día de hoy pues me han mandado mensajes por Facebook pues añadiéndome como amigo o mandándome solicitudes de amigo porque eran oyentes del programa de Hablando Sin Parar. Y también ha habido una persona de No Tengo iPhone. Joder, la verdad es que me ha hecho un montón de ilusión y he dicho, oye, ¿por qué no grabo hoy? Bueno, voy a intentar sacar media hora, tres cuartos para grabar, editar, subirlo y, bueno, un poquito, pues, tener esa cercanía con esa gente que bueno, pues, de vez en cuando te escucha. Es una gozada porque, obviamente, yo escucho un montón de gente también y la verdad es que, pues, estar en este círculo de oyente, podcaster en este caso, pues, la verdad es que mola, porque yo también lo hago y es muy divertido. Pues bueno, me animaba yo y bueno, aquí estamos. Pero realmente escribir sobre una temática concreta es lo que más me gustaría y es lo que yo creo que al fin y al cabo voy buscando. Veremos a ver lo que ocurre. Bueno, si tenéis cualquier sugerencia, ya sabéis. Estamos en Facebook, en Hablando Sin Parar, en la página y por supuesto en mi perfil, facebook.com/RobertoNTI. Y bueno, aquí estamos. Pasando una tarde que por fin he visto el sol, y es que en Zaragoza llevábamos creo que 7 días entre niebla. Esto parecía ya Londres, porque no habíamos visto el sol pues desde hacía una semana. Y la verdad es que pesa, sobre todo cuando estás acostumbrado pues a vivir con el sol. A mí la verdad es que me afecta bastante el clima en el sentido de que cuando el día está gris, pues bueno, le pasa a mucha gente y seguro que a vosotros también, a muchos de vosotros al menos, que te quedas un poco como aplanado, no tienes esa chispa de los días en los que hace bueno, en los días en los que puedes salir, hacer cosas. Bueno, cuando miras por la ventana y el día está gris, a mí personalmente me aplana un poquito. Pero hoy por fin ha salido el sol, claro, Zaragoza es así y ha vuelto el cierzo es el viento que tenemos aquí, así lo llamamos. Y ha venido a azotarnos con todo el frío del mundo y ¡buah! Hace un frío brutal. Zaragoza es una ciudad de contrastes. Y es que mi abuela siempre ha dicho lo mismo, o decía lo mismo, que el que aguante el frío de Zaragoza y el calor de Zaragoza puede vivir en cualquier lado porque lo soporta todo. Y es que en verano nos fastidiamos de calor y en invierno nos fastidiamos de frío. Pero bueno, así somos aquí en Aragón y sobre todo en Zaragoza. Yo por mi parte, pues me encantaría que vosotros colaborarais conmigo diciéndome, mandándome un... Pues nada, simplemente un mensajito en el muro de Facebook, o ya sea en mi muro personal o el de la página de Hablando Sin Parar, pues un poquito de desde dónde me escucháis. Ya sea pues desde un pueblo de la Castilla-La Mancha profunda, hasta una aldea de Galicia, hasta un pueblecito en Andalucía, hasta Colombia, hasta Argentina, hasta donde sea. Pero me encantaría conocer pues un poquito desde dónde me estáis escuchando. Y pues bueno, es una cosa que, oye, pues la verdad es que tengo curiosidad y además es algo que, como digo, no deja de ser, por lo menos para mí, motivante a la hora de seguir grabando. Yo me voy a despedir ya, no os voy a dar mucho más la tabarra porque no entiendo que tampoco es cuestión. Han sido 20 minutos, no llegan, de programa. Como digo, es el octavo, veremos el noveno cuando sale, cómo sale, espero que pronto. Y seguro que si me motiva el hecho de interactuar con vosotros, pues bueno, grabaremos de una manera o de otra, pero más temprano. Así que nada, yo me despido. Os recuerdo la dirección del blog, hablandosinparar.wordpress.com, donde no solo encontraréis esta entrada referente al programa que estamos grabando, sino que también todos los contactos que queráis para hacer los comentarios que os dé la gana. De cualquier manera, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Un besazo a todos, un fuerte abrazo, nos despedimos, aquí estoy para lo que queráis y nos vemos en el próximo programa de Hablando Sin Parar. Un saludo.